y que sentimos la misma soledad. Yo sé que al igual que yo necesitas que el amor un día se quiera quedar, porque deja un mal sabor al hacerlo por hacerlo y no encontrarlo al despertar. Cuánto quisiera que tú quisieras conocerme más. Incontrolable es mi deseo de quererte besar. La noche es larga y está propicia para comenzar. Amor, déjate amar y jamás volverás a llorar. Los dos buscamos lo mismo. Ya hemos sufrido bastante. Nos ha golpeado el destino. Más para amar nunca es tarde. Los dos buscamos lo mismo y frente a frente aquí estamos. No todo estaba perdido. Si hemos podido más, incontrolable es mi deseo de querer.